lengua que se agita desmedida provocando el sin temor. Pero qué lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profanar. Si la ves de cerca, tápate. De tu movimiento, tápate. Qué lengua más larga, tápate. Tápate, buey viejo. Quieto, quieto, que ya no lengua llegó. Óyeme mi bro, ese perico es mi hermano de verdura. Ella don lengua llegó. De sangre y corazón lo digo ella yo. Ella don lengua llegó. Si don lengua llegó, ese no es perico, compa. Ella don lengua llegó. Ese sí es mi hermano caballero.